y recién pasaba Whiskey in the Jar, tocada en por distintos grupos. Primero escuchamos la versión de The Dubliners, que era la más clásica irlandesa, por si se quiere decir. Luego escuchamos la rockera de Thin Lizzy y la que luego adaptaría a partir de esa, Metallica, con el Garage Inc. Así que eso fue la versión de Whiskey in the Jar. Y ahora nos vamos con Mr. Marilyn Manson. Este caballero que, bueno, el cover más famoso que debe tener es de Sweet Dreams, de los Eurythmics, que sale en su disco Smell Like Children de 1993. Bueno, la gracia es que este caballero ha hecho muchos covers a través de su carrera. La mayoría de ellos que no llegan a las manos o a los oídos de la común de la gente, porque aparecen en estos sencillos o EPs, como quieran llamarle, o han sido enviados especialmente para los que pertenecen al fan club de Marilyn Manson, que en Chile, si mal no me equivoco, se llama la comunidad Omega. Y claro, básicamente la mayoría de la gente no hemos podido escuchar. Pero la gracia es que Marilyn Manson es bien eclíptico para escoger a la gente a quien le hace covers. Y por lo mismo su música es bastante particular, creo yo, todas las influencias que debe tener. Porque, por ejemplo, uno de los temas que vamos a tocar es Golden Years, de David Bowie, que es de la etapa ochentera de Bowie, ni siquiera de la etapa rockera, pues de los 80, toda esa época mea New Wave que por la que pasó Bowie, la época más popera que debe tener, y que en mi opinión es la época más mala de este caballero. Ay, tienen temas buenos. Este, el Golden Years, a mí me gusta. Yo no lo paso mucho, no sé, franco. Bueno, tú no lo pasas. Bueno, yo insisto que la época ochentera de Bowie, creo que un poco, bueno, y el mismo reniega un poco de sí, esa, no, de si esa no época. Tiene comparación con la época setentera, tiene sus temitas ahí. Bueno, y aparece este cover, que es un cover bastante extraño, los chiquillos escucharon, y es bien rara la versión. O sea, no tiene nada que ver con la versión original. Entre la voz de Manson, los arreglos raros que le mete ahí con esas baterías programadas. Le sacó todo lo bailable y glamoroso que podía tener el tema. Sí, y lo dejó, no sé, una versión a lo, no sé, Trent Reznor podría ser. Claro, una cosa así. Una cosa más desgarrada. Claro. La otra cover que voy a tocar, que se llama Sam Son of the Man, que es una adaptación suya a Iron Man de Black Sabbath, pero partamos que el sonido que le dejó Manson, la calidad del sonido es una cuestión así ultra low-fi, que se escucha todo así como muy atrás, y se escucha muy mal, como si hubiera estado grabado en un vinilo, pero vinilo ya gastado a más no poder, y además eso hace que la letra sea poco entendible, porque además le cambió la letra. Le cambió a la letra basado entonces en esta historia de Son of Sam, que es un reconocido asesino en serie estadounidense, un demente que mató todo, creo que a 15 personas. Claro, y el perfil era que eran rubias. Claro. Eran rubias y eran mujeres y fue alrededor de... Fue en un verano. Un verano. Fue en un verano de... No me acuerdo qué ciudad, no sé si era Los Ángeles... Y por fines de los 70, creo. Sí. Y fue como muy comentado porque el tipo estaba rayado con el diablo, para variar. Y finalmente lo pillaron al tipo. Y a partir de esa historia, Marilyn Manson agarró Iron Man y adaptó una letra en particular a esta canción, a esta historia macabra que claramente a Marilyn Manson le había llamado la atención cuando era cabro chico. Y la otra versión, que también es. Irreconocible comparado con la original, que es de The Kiki Took My Baby Away, que es una canción original de los Ramones. Una canción que para los Ramones era como media divertida, creo yo, porque está un poco irónica. Esa canción se la hizo Joey Ramone a Johnny Ramone, porque Johnny le quitó su novia. ¿Ah, sí? Entonces, de KKK, básicamente vendría siendo Johnny Ramone, y no está muy lejano de serlo por lo republicano que es Johnny. Que era Johnny, y ese tema lo agarró también Marilyn Manson. Lo agarró Marilyn Manson también, quitándole todo lo punk al tema y dejándolo también una versión bastante irreconocible. No sé cómo definirla básicamente. De todas las que vamos a escuchar, esa debe ser la versión más normal, creo yo. Sí. Comparado porque con se le entiende la letra. Sí, se escucha bien. Esta versión en particular está en el tributo a los Ramones, que es como sí. La versión más fácil de encontrar de todas estas que vamos a tocar. Que se llama We Are a Happy Family. We Are a Happy Family. Donde sí. Participó Metallica, Red Hot Chili Peppers, no recuerdo qué otra banda es Stone Temple Pilots. Pearl Jam, o sea, Eddie Vedder o Pearl Jam, no me acuerdo cuál de los dos. Pearl Jam creo que fue, sí, Pearl Jam creo que fue. Y esa es un disco más fácil de encontrar, un disco precisamente de cover, un tributo a Ramones. Así que eso, pues vamos a escuchar estas tres particulares versiones de Mr. Marilyn Manson. Primero vamos a escuchar Golden Years, esta versión del tema de David Bowie. Después Son of Man, su adaptación para Iron Man de Black Sabbath. Y finalmente de Kiki to McBaby Away de los Ramones. Esto es Marilyn Manson haciendo estos particulares covers en la obra. Looked in time, never looked back, what's all that?